Good Karma, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Hey, hola, karmaditos! ¿Pero cómo estáis? Bonito y caluroso sábado. Nada, así, sin preámbulos, ajustaros a la silla, subid la centralita que aquí comienza... Good Karma Radio Show Z, ¿qué tal? Pero hey, Brex, ¿cómo está? ¿Y cómo está nuestro querido pulpo que me habéis dicho que venía en el auto tentaculeando? Me ha encantado la palabra, el tentaculeo del pulpo, porque he dicho, a que seguro que le hace honor a la última parte de la palabra. Y así es. Me imagino que con uno de los tentáculos sacando la mano para marcar que va a girar, con el otro teniendo la palanca del cambio ahí. Ala, tío, que ha sonado fuerte, y con el otro seguro que estaba comiendo. Conociendo ese pulpo, venía desnudo en su tinta de calamar, así, largando chorrazos de tinta, y nada, pero ha llegado y estamos todos aquí al aire. Así que, buen comienzo de programa, pero qué bonito día que ha tocado el día de hoy. Día más que primaveral, especial para tarde de Good Karma y para toda la gente que está ahí con el ritual esperándonos. Pero que yo me imagino toda la gente en el parque así con un parlante gigante escuchando el programa. Pero sí, todos ahí atentos al huevo frito, entre mate y mate y algún tentempié y alguna cosita que se van a comer, algún pastelillo. Qué rico todo. No pero digas rico, que ya me agarra hambre a mí. No, lo que vamos a decir en este preciso momento para que la gente se empiece a comunicar es que... Sí, por supuesto, el pulpo nos habla. Hola, pulpo. Es que tenemos un WhatsApp para que la gente nos envíe lo que queráis, que se lo va a decir el BRICS, que se lo sabe de memoria. Por supuesto, está habilitado y es el 11-6400-7047, o si prefieren, calculo que ya bajaron la app de Radio Box todos, que nos deben estar escuchando por ahí, también nos pueden escribir a través del botón mágico, que gracias a la super interfaz amigable que tiene, nos pueden mandar mensajes y todo lo que quieran. Dolarucos y comestibles, todos. Aquí aceptamos todo. También os podéis comunicar a través de nuestras redes, que son Facebook, Instagram y el YouTube, que le hemos puesto muy mágicamente Good Karma Radio Show a tres. ¿Cómo se dice? Ambas es dos y tres así. A casi todas. No, porque a ver, si yo quiero decir ambas dos, está redundantemente bien dicho, pero si quiero decir las tres, ¿cómo se dice? Triplemente tres, algo así sería, no importa. A las tres le hemos puesto Good Karma Radio Show, pero ¿dónde la hemos cagado, niño? ¿A dónde? Me parece que en el Twitter, porque se llama Good Karma Radio 1. ¿Y por qué Radio 1, Zeta? Porque somos los putos amos. Y hablando de putísimos amos, le recordamos a la señora de Luis Miguel, que está con la tía de Amanda Miguel, con el Ricardo Arjona, los hermanos Gallagher y la niña que no se explica todavía el día de hoy cómo tiene un álbum número 7 de Shania Twain. Estáis todos ahí. Los hemos encerrado con la mismísima vieja. Estáis todos ahí en la escalera. Es como el Plaza, si estamos lleno de mapas. Bueno, está la vieja Amanda Miguel. Estáis todos. Es un show de Neoniers, de Mappers, así que bueno. La que va a salir pronto es Shania, ¿eh? Yo la voy a sacar un rato. La verdad que por mérito la vais a sacar o la va a sacar la gente que ha puesto pasta de dinero para que el álbum esté en el puesto número 7, si no se explica. Pero bueno, tenemos un bonito programa, tenemos un par de estrenos de Got the Look. Hoy creo que es día de estreno porque el Brick se ha traído también, pero bueno, en Got the Look tenemos lo nuevo de Saints Blanch. Tenemos algo a mi gusto hiper interesante de un niño llamado Oluf Wahlberg, que es bonito, bonito, y uh-huh. alguna cosa más así en vivo, algún flashbackazo, algo vamos a tener, pero el BRICS seguramente les va a contar sus estrenos y tendencias. Excelente, también yo les traigo una buena reversión junto a Elton John y Years and Years con un clásico de Pet Shop Boys que está muy bueno. Tenemos el regreso de Camila Cabello, que yo un poquito la discriminé con su primer single, pero bueno, ahora la traemos con su banda sonora de Cenicienta. Y tenemos una colaboración de última hora también con Jonas Blue y Ava Max. Después, para el flashback, tenemos un día con un poquito de algo nacional. Muy bien, ahí acá, ¿qué ha pasado? Me he sorprendido ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? Dije, esto está bien, pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos a dejar todas las acotaciones para cuando suene, que vais a tener que subir el volumen cuando el BRICS anuncie ese tema, sobre todo la cortina, porque es esa clase de tema sí que le da volumen. No importa lo que canten, lo quieres escuchar a modo alto. Así que, bueno, las redes... Gente de Rosario, ese dato. Gente de Rosario, así que todos atentos. A ver, les voy a tirar un datazo. Brenda vivía en la esquina del señor Pájaro, así que nada, vamos a dejarlo ahí porque Brenda es vecina. La señorita Corin, acá, Brenda, fue vecina años de este señor, que el BRICS lo trae hoy amablemente a este querido Good Karma, así que todos sabéis de qué estamos hablando. Pero bueno, sí, y nada, vamos a arrancar obviamente con los bonitos de Roxette, con Marie, que toda esta semana la he extrañado, pero no te das una idea, BRICS, cómo he extrañado a Marie. No sé qué me ha pasado, pero todos los días estaba ahí como presente, como mucho más presente que otras veces. Y vamos a arrancar. Y para para nosotros que la tenemos muy presente, que estábamos acostumbrados en el día a día a escuchar mucho material, al menos yo, es como que hay días especiales en los que se la extraña más. Sí, pero a mí me pasa que hay días que, bueno, digo, bueno, sí, no está, la vida continúa, porque la verdad que es así, la vida continúa y todos nos volveremos a encontrar, pero hay otros días que no puedo dejar de pensarla, cosa que hago, cosa que aparece, cosa que está ahí como diciendo, no sé, a veces quiero imaginar que está rondándonos por aquí, que vino a ver cómo estamos los fanáticos y como que está un poquito ahí dando vueltas a nuestro alrededor. Pero bueno, para no seguir con que esté a nuestro alrededor, simplemente la vamos a escuchar a modo muy alto, porque primero vamos a arrancar con el Guaidoncha, que le da título a nuestra productora, y luego con el mágico al nivel de Cine Bauchu y de muchas otras baladas, It Just Happens, que es de mazo. Así que nada, vamos a arrancar con Roxette, Guaidoncha, y seguido BRICS. It just happens. You're starting that trip where sugar's so sweet. You're pulling that face and pushing your feet. Chilling is easy, you're hiding the beat, but you're alone up. If you wanna say hello, if you wanna talk me slow, why don't you phone up? The eyes to glow, if you want stars to show, why don't you call up? Pulling the brake is a stupid mistake. Time is right and I gotta take what you make. Your finger in the cake when your body's a quake can overthrow you. If you wanna say hello, if you wanna talk more slow, why don't you phone up?

Muy bien, estamos en nuestro segmento de estrenos. Estamos escuchando a Years and Years. ¿Y por qué los traemos el día de hoy? Hicieron una colaboración con Elton John bastante interesante. Juntos reversionaron el tema It's a Sin de Pet Shop Boys, de Mazo. Sí, cuando lo vi dije, ala, qué jugado. Y esta mañana me levanté y le presté suma atención y después hago mi devolución. Ok. Es osado para hacer. Elton John y Oli Alexander, más conocido como Years and Years, este DJ, también este chico canta, se juntaron y mostraron, se puede decir, una gran versión de It's a Sin. La primera vez que la presentaron fue en la entrega de los Brit Awards de este año. La canción está disponible en las plataformas digitales y hay algo curioso, algo interesante: todas las descargas y streams van directamente a la fundación de Elton John para pacientes con HIV. Así que de alguna manera esta realización, digamos, tiene una colaboración con buena causa de fondo. ¿Qué te pareció, Zeta, el tema? Siempre todos los temas van a las fundaciones del Elton. Para mí, que él quiere inventa algún trucazo para seguir financiándose los temas. A ver, me gusta mucho cuando arranca en su versión lenta y me hubiese parecido que hubiese sido una genialidad hacer una versión lenta de este temazo, porque todos lo tenemos como muy icónico, a tope, a 100%. Me parecía hiper interesante Elton al piano. Me hubiese gustado que toda la versión sea lenta. Y de hecho, algo curioso que me pasa, que cuando entra a cantar el niño de Years and Years, que no sé ni quién es, dije, pero ¿por qué este niño canta así? ¿O por qué tiene un autotune? Y terminé de escuchar el tema y me fui a escuchar algo de Years and Years y no sé la que era DJ, pero sí tiene un autotune. Hay algo en la grabación que no me convence mucho en la voz del Years and Years. Pero sí, en línea general la versión está bien y me ha gustado, pero como tema icónico, obviamente me voy a ir más a los Pets. Y hay otra cosa que también me pareció rara. Sí. O toda la versión la hacía lenta con Elton al piano, que me parece majestuoso. La versión, la parte lenta con Elton tocando, realmente donde Elton se destaca. Pero sobre todo, en la parte rítmica, empieza a cantar el Elton. Y lo primero que me vino a la mente es una especie de Rafael cantando, porque se le nota una voz de señor machosa. Rompe con la música esta como más moderna, es como que rompe ahí, sí. Rompe, pero al estilo de que hay algo como que me queda haciendo ruido al oído. Rompe y yo me imagino un señor acartonado que apenas podéis mover su cuerpo. Y por eso lo primero, y no lo miento, lo primero que me vino a la mente fue el Rafael cantando. Porque aparte hasta el tono de voz y la forma de cantar se me asemejan. Dije, qué raro que habéis puesto a Elton en la parte rítmica. Pero bueno, también escuchando al niño de Years and Years, que la verdad que vamos a decir, no es... No me sale ningún otro. Digo, bueno, si tiene un autotune cantando es porque, bueno, hay que mecharle un poquito. Pero bueno, la versión en líneas generales es interesante. A mí me parece que hubiese sido una pasada realmente que habéis hecho una versión totalmente lenta de un tema que todos conocemos como ahí, el icónico, arriba. Porque de hecho se aprecia el piano del Elton y mí me hubiese parecido mucho más interesante. Pero en líneas generales me ha gustado, imagínate, que me he levantado a la mañana y dije, me quiero sentar y escucharlo para poder dar una devolución. Así que si capté mi atención es porque algo hay. Algo hay. Pero a mí me sigue sorprendiendo Elton John, que esté con los años y la carrera que tiene, que siga tan aggiornado con, siempre lo digo, con todos los artistas del momento. O sea, trabaja absolutamente con todos. No hay muchos artistas de la talla de Elton que hagan... Que se los come, niño. Vamos a decirlo, Elton se los come de a uno. ¡Qué casualidad! Que el 80% de las colaboraciones son niñacos. Vamos a deciros la verdad. son en un 80%, agarra el catálogo último del Elton y trabaja, son niños. Trabaja con todos mis niños de tendencias, es verdad, con la mayoría. Todos niños que casualidad se suben arriba de tacos. Entonces, haga la fundación de las plumas. Pero bueno, siempre lo ha hecho Elton, lo ha hecho eternamente, lo hacía con, bueno, otro niñaco que también se lo comía, con el George Michael y todos esos de ese momento. Así que nada, teníamos teníamos la foto con Marí, faltaba la colaboración musical nomás. No, nunca le han traído las niñas para colaborar, siempre si no es niño. Y anda desparramando plumas o lo agarran en algún baño haciendo alguna actividad non santa, a él no le interesa. Pero bueno, como cuando lo haga. Pero sí, niño, cuando lo hagan, vamos a contarlo al aire, cuando lo agarraron a George Michael ahí haciendo una felatio en un baño público y fue escándalo, y a los 4 o 5 meses lanza un video donde él entra en un baño y todos los mingitorios se daban vuelta y se armaba la fiesta loca. Dijo, si me han encontrado en un baño haciendo lo que no debía hacer, ahora saben qué, me río de mí mismo y hago un video. Eso dijo el señor George Michael y lo felicito, porque así hay que reírse uno mismo. Y si tuvo un percance que la verdad que salió a la luz pública, y bueno, hay que reconocerlos y hay a reírse, a estigmatizarse. Pero bueno, vamos a dejar de hablar. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a Years and Years y al padrino musical de Ed Sheeran. Otro niño que, bueno, ha tenido una niña para decir. Así que bueno. El próximo tema Z está presentado por Maylin Frías Estudios. Sigan a nuestra amiga en Instagram y recuerden que tienen los mejores cursos de manicuría con la última tecnología. Y atención, que pueden realizar los cursos personalmente o si no, online. Vamos con el tema. When I look back upon my life, it's always with a sense of shame. I've always been the one to blame for everything I long to do, no matter when or where or who. Has one thing in common too, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. It's a sin. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. FM Radio Box.com. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Dejamos correr un poquito a este niño que estamos escuchando de cortina, se llama Uluf Ulf Wahlberg, creí que era sueco, pero he visto en su Insta el otro día que estaba hablando en un alemán o en un... Porque a veces a mí se me confunde mucho el noruego con el alemán, tiene una cosa muy cultural que a veces se parece. Y la verdad ¿dijiste? Que... sí, perdón, que, ¿dijiste Ulf? ¿Dijiste algo así? Ulf. Ulf Wahlberg. Ulf. Ulf, uno de los personajes del inspector en la pantalla de la Pantera Rosa se llamaba así. Ulf, era Ulf. Bueno, no sé si eran todos franceses ahí. Estaba, ah, eran sí, franceses. Sí. Oui, oui, monsieur. ¿Cómo era? Ahí el pulpo en esa cota. Ah, sí, bueno, Dudo. Bueno, el sargento Dudo. Bueno, pero ¿qué tenéis que ver la Pantera Rosa con el pobre Luz? Pero niño, que va a venir el inspector y te va a llevar junto con la Pantera y no me acuerdo quién más estaba. Pero por Dios, qué dibujitos. A la, ¿cómo me gustaban? Bueno, volviendo al Ulf Wahlberg, que le decía que no sé si es noruego o alemán, la verdad, que en su Instagram, no, bueno, sí, en el Insta también, en el Spotify, habla mucho de su carrera, pero nunca dice de dónde es. Uh-huh. Y la verdad que no he tenido tiempo ni ganas de googlear de dónde era, porque no me cambiaban nada. Lo que quiero decir es que tenemos este artista que me ha parecido sumamente interesante desde que me había llegado la que iba a salir el single, el día de ser editó su nuevo single que se llama This Is Not America. Ya me había gustado. Escuché los primeros 15 segundos y dije, ala, esto va al aire porque me gusta. Me ha recordado un pelín en la estética y en el estilo de música a King, el niño de la cara chistosa, junto con el que le gusta al Brix, que se come la galletita, que me parece que tienen cara chistosa, así como muy británica. Bueno, se me asemeja a un estilo de música parecida, y al niño este que canta The Sin, ¿cómo se llama? Sin. Travis. Bueno, un estilo así muy de música parecida a eso, pero más que nada a King. De hecho, el video de This Is Not America es todo como con una animación del mismo, porque la cara es muy parecida, así como entre simpaticón y depresión. Y me ha gustado mucho el video, me ha encantado la canción. Me parece que lo tiene todo. Es esas canciones que a mí me encantan. Tiene un corte muy a lo de Luke cuando está llegando al final, que parece que todo termina y vuelve a arrancar más potenciado. Eso para mí es una fórmula que era muy ochentosa, la tenía de Luke, y había otro tema que también parecía como que terminaba, se hacía un silencio y volvía a arrancar todo a tope, y me parece magnífico cuando tenéis esta clase de guiños y esta clase de forma de escribir, que de hecho no hay muchas canciones que lo tengan, a su vez del de Luke, y este que no me voy a acordar ahora, pero después haré un repaso en mi memoria para... Sí, no me acuerdo ahora. Puede ser sí, que era Toto de África, puede ser. Toto de África. No me suena que se cortara. No, era... Me sale esta, ¿cómo se llama? Las camas ardientes. Bueno, no me voy a acordar, no quiero extenderme más. Pero bueno, vamos a ir con este niñato. Espero que... Ojalá os guste la canción. Les dije, se llamaba This Is Not America, de Ulf Wahlberg. Así que nada, niños, vamos con Ulf y una vez más, This Is Not America. By right to choose, and now you can, so all we'll lose. Don't kid yourself, the escape is fake. We won't break free, we will just break. We're

de la señora que aprovechamos que claro, le va a pasar y le va a hacer juicio la, con la serie que vuelve canoso y todo, le va a hacer juicio a la Camila Banana. Claro, es verdad. El primer single liberado de este próximo álbum que está por salir se llama Don't Go Shit. Sí, así, de esa manera. Yo, principalmente cuando salió, lo discriminé un poquito al tema. Todavía no lo hemos pasado y no lo vamos a pasar por ahora. Hemos salteado. Muy bien. Se queda junto a Luis Miguel por haberle puesto romance a su álbum. Lo que vamos a escuchar forma parte de la banda sonora de la película Cenicienta de Disney. El tema se llama Don't Go Shit. Y es de la banda ¿Qué ha pasado con Disney? No, ese es el tema que dejé afuera. Ah, muy bien que lo dejemos afuera, porque aquí nadie se quiere ir a la playa. A ver, Camila, aparte de ser, nosotros la conocimos porque es fanática de las bananas, por un montón de cuestiones, y que es muy fanática de Disney. Y Disney no la va a invitar al estreno de su película, lo único que falta. Sería un nuevo trauma. Sería el colmo. Estuvo como traumada desde chiquita con el tema de Disney. De hecho, cuando llegó a Estados Unidos, que sus padres habían emigrado de Cuba, ella aprendió el idioma gracias a todas las películas de Disney. Era lo que consumía con su fanatismo de Disney. Imagínate que hoy en día. Sí. Sí, no, que es cubana. ¿Ah? No sabía que era cubana. Claro, hoy en día. Habana. Claro, sí. Con razón, pero ahora me cierra todo. Como que nunca nadie me ha dicho que era cubana y he quedado como un idiota aquí en el programa. Pero con razón los padres cruzaron nadando. Si no se puede salir de ese régimen. Claro, sí, pero sí, ellos Ellos habían cruzado ilegalmente la frontera. De hecho, había solo cruzado su madre con ella. Recordemos que estaba con su osito de Winnie Pooh ahí, hasta que en el momento, pobrecita, la tenían engañada, que la llevaban a Disney. Y en realidad estaban escapando. Nunca me has dicho que era de Cuba, o no lo recuerdo, porque ahora me cierra todo, porque habéis cruzado nadando, porque claro. No hay otra forma de salir de esa isla y de ese régimen. En ese momento, bueno, lo habíamos contado como algo gracioso, pero es lamentable. Su padre se pudo reencontrar con ellas un año después, que cruzó en una balsa, imagínense. En una balsa. Voy a decir al aire que señorita Corín se va a ver un espectáculo y creo que va a volver con notas para este programa. Va a ir a entrevistar a todos. Perdón que corte, pero la veo que se está haciendo muy producido. Así que nada, decía que siempre el tema de Disney estuvo muy presente para ella, y entonces ser parte hoy en día de la película de Disney protagonista y participar en su banda sonora debe ser como mucho para ella en este momento. Tiene que estar feliz. Este tema se llama Million to One, y es el tema que vamos a escuchar ahora. Está presentado, escuchen esto, por Multishop, que hoy el local está cumpliendo 34 años. Así que saludos para todos los clientes. A ver a la gente para de todos Multishop, los clientes del Multishop. ¿Qué va a enviar? Tiene que enviar algo. Ahí está. Vamos, la Ahí gente está. De Multishop, que se ponga con algo. Un saludo para todos. Y bueno, así que bueno, recuerden que en Multishop encuentran todo lo que necesitan en un solo lugar. Maxi kiosco integral con accesorios para celulares, recargas y los mejores fiambres. Y están abastecidos, por supuesto, Z por el viejo proveedor. Muy bien. Pero ¿cuánto PNT que hemos hecho? No vamos a pasar más la tanda si vamos a hacer tanto PNT. Vamos a cobrarlo de manera doble. Y encima que no me mandan nada. Que voy a reclamar mi trono en cualquier momento. En mi próximo segmento hago un reclamo al aire. Así que bueno, vamos entonces a escuchar Million to One de Camila Cabello. Cuando quieras, Pulpo. Here I go again. I'm imagining a world outside. I'm like the one I'm in daydreaming again. Of when I'll get a chance. There's a world that understands where you don't hear the whispers in the room. You're walking in daydreaming again. All I need is a chance. When I feel my fear staring at me, I tell it just wait and see. I know who I'm gonna be. I know who I'm gonna be. The world's happening. barely sleep, 'cause my heart is always racing, chasing, pacing round the room, living carefully. It's something I don't wanna do. When I feel my fear staring at me, I tell it just wait and see. I know who I'm gonna be, I know who I'm gonna be. The world's half asleep, it's gonna wake up and see. If it's a me desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Slipping on in, on your body. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They've got the look. Get a little nervous, then I stumble and I hesitate. Cómo me gusta el James Blunt. Hoy en el programa todavía no había dicho cómo me gusta algo, pero me gusta, es un artista que lo voy a ver cada vez que viene. Lo fui a ver dos de las tres veces que vino, creo, bueno, no recuerdo, lo voy a ver siempre, al igual que de Rasmus. Tengo sus álbumes porque me gusta, es un artista que me gusta, siempre me va a gustar, va a salir un álbum y lo voy a escuchar porque me va a gustar siempre. No es la voz, esta es la voz, no es guau, ¿cómo vamos a delirar con la voz? Pero sí hay que reconocer que tiene una voz hiper particular, y como músico y como compositor me saco el sombrero delante de este niño. Bueno, Sainz, el día de ayer habéis estrenado nuevo single que se llama Love Under Pressure. Pero bueno, es lo que vamos a pasar al aire. Pero antes queríamos con el Brix contar algo. El Brix lo sabe y lo vamos a contar aquí al aire, de lo que va a suceder, de un concurso que vamos a lanzar. Vamos a aprovechar este espacio de Get the Look para deciros y contaros el concurso que se viene, niños. ¿No recordaréis cuando nuestra querida amiga Jessica Jacobino nos habéis hecho una cortina de Good Karma? ¿La recuerdan? No la tenemos para pasar aquí porque he dormido y no se le he pasado al pulpo, pero si no, sonaría de cortina. Bueno, un lindo Jessica single, sí. Muy amablemente había entrado al estudio y nos había hecho ese bonito single. ¿Y ahora qué dijimos con el Brix? Hemos cumplido 2 años y tenemos que empezar a tirar la casa por la ventana. Además de una fiesta que seguramente haremos para fin de año, dijimos, tenemos que lanzar un concurso, pero un concurso que esté apuntado a bandas y artistas. Y ala, ¿a que no saben qué? Sí, estamos en este preciso momento inaugurando un nuevo concurso. ¿Sí? ¿Qué, de qué se sí. trata, Brix? Que me lo cuentes, que lo sabes de memoria. ¿Te lo he explicado antes de salir al aire? Vamos a hacer una linda convocatoria para todos los artistas o aficionados que de alguna manera quieran realizar una versión propia o la versión de Good Karma de nuestro programa de Roxette. Una versión propia de Good Karma. Ahí está. Puede ser expresando lo que cada uno queráis. Si la quieren hacer en versión reggae, en versión cumbia, en versión balada, en la misma versión original. Si ya veis, si se dais maña con toda la parte electrónica y queréis hacer un remix, también lo podéis hacer. Pueden hacer la versión completa o pueden elegir la parte que más les guste de Good Karma y solo hacer, no sé, un minuto del tema. Así que nada, después vamos a colgar entre hoy y mañana quizás el lunes, vamos a colgar en el Instagram todo como tenéis que hacer para participar, a dónde tenéis que enviar su versión y hasta cuándo vais a tener tiempo. Fecha límite va a ser el 10 de diciembre. Tenéis tiempo, tenéis 2 meses, pero atentos porque han empezado a llegar las versiones. Obviamente nuestro Insta, si entran, pueden ver la versión que hizo Jessica. Y una ahí se la acabo de pasar al pulpo. Si puede pasar unos segunditos de lo de Jessica, ahí se lo acabo de enviar. Muy bien. Bueno, el pulpo dice que no, pero bueno, en el Insta tenéis colgado la versión de Jessica y la versión del Max. Están ahí colgadas, lo habíamos puesto como para generar un pelín de intriga. Sí, ahí la escucho, suena. Pero bueno, vuelvo a repetir, vais a tener tiempo hasta el 10 de diciembre. ¿Qué va a pasar después de haber recibido todas las versiones? Las vamos a colgar todas en el Insta y la gente va a tener que votar. La gente ahí se va a tener que esmerar, meter, escuchar un pedacito de cada versión. Y bueno, el ganador va a tener un premio que aún no lo hemos decidido. Establecido. Y establecido, muy bien. Y la versión va a pasar a ser single de este bonito programa, así que es una forma también de a los artistas de mostrarse, de mostrar lo que pueden hacer. Y hay mucha gente, atento a esto, hay mucha gente que a mi gusto me parece que hace muy buena música, que estáis trabajando ya en su versión, así que guarda, guarda, porque se viene algo bonito. Así que, para los que no sabías, sí, porque esto se lo hemos contado a nuestros artistas, que estáis ahí siempre en contacto con nosotros, pero bueno, ahora la invitación la hacemos pública y abierta a todos, así que nada, oficialmente, niños, oficialmente y abierta para todos los que quieran participar. Por supuesto, que el pulpo me baje un pelín la cortina, porque entre que grito, que mi tono es bastante alto, y la cortina que me está ahí como haciendo, muy bien pulpo, gracias, adentro el huevo frito siempre. Así que nada, guarda, porque hay algunos artistas que no veo la hora de que envíen su versión, porque creo y van a sorprender. Vais a estar muy, pero muy interesante. Podéis escuchar, vuelvo a repetir, la versión del Maxi, que a mi gusto también es muy bonita, la versión de Jessica, que la habíamos escuchado al aire porque la pasamos varias veces. Así que nada, me parece sumamente interesante el concurso. Yo, si hiciera música, ahí estaría participando. Pero que ni lo dudaría, ni lo dudaría. Así que una vez que colguemos el spot en estos días, pueden compartirlo, comentarle si tienen amigos músicos, como para que se vaya compartiendo y se genere también algo lindo. Vamos a hacer como la de Blacklist de Metallica. Vamos a tener la de They Got the Look List. Ahí está. Va a ser y quiero eso. Yo, como buen aficionado a la música que soy, quiero que os rompáis, salid de su estructura musical y que hagáis versiones realmente interesantes. A mí me encantaría. Bueno, lo mismo, así como le decía al Bricks, que me hubiese gustado que el It's a Sin de los Pet Shop Boys hubiese sido toda una velada donde se prestara demasiada atención al Elton, que el Elton en el piano es asombroso. Así que ¿por qué no un Good Karma balada? Sí, o un Good Karma Rocky version. No sé, vamos a ver. Hay un niño trabajando de Ecuador que hace con esta cosa. Bueno, no sé, no quiero expresarme mal en lo correcto de su, ¿Mezclas? Música. No, es mezcla, es esta música como caribeña, como no es caribeña, bueno, no sé en qué género entra, pero me va a parecer sumamente interesante si podéis meter ahí instrumentos y esas cosas. Pero bueno, basta de parloteo, hemos hablado mucho, vamos a ir con el señor James Blunt, otro británico, Gran Bretaña, tiene muy buenos artistas, con su tema... ¿Qué casualidad tiene los mismos ojitos que los que te parecen chistosos de los otros? Todos vienen del mismo lado. Sí, cuando se corta el pelo mucho, tiene esa cara británica redondita chistosa. A mí me gustaba mucho James Blunt con barba. Parece que todos fueran hijos de la señora reina, la que compite con Mirtha. Pareciera que todos sois hijos de Ben Hill, que todos tienen esa misma cara y ese mismo cuerpecito. Pero bueno, vamos con James Blunt y su Love Under Pressure, y pegadito, vamos con el Nothing Else Matter de PG Roxette. ¿Cómo me cuesta esto, PG Roxette? Bravo. Y quiero recordar que estos dos temas sois anunciados por la gente de Time.estética, de nuestros queridos amigos de La Plata, así que nada, meteros ahí y si están por La Plata, pasad y hacerse algo, que quedáis como los británicos. Así, apunten ahí todos. Y rozagantes. Así que nada, vamos con Love Under Pressure y Nothing Else Matter. But it's not enough, I feel it all too much. I reach for the stars, but they let me down. I play the game, and you always knew that I couldn't play. We'll Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. escuchas solo aquí. GK Flashback. Hola. Ahí estamos, les habíamos dicho que íbamos con algo bien arriba. Me parece que esto puede ser un indicio para que le abran la puerta a la vieja. Estamos en el carnaval carioca. Pero hola, carmaditos, ¿cómo les va? Me traje todo el cotillón. Tengo la banana acá, la que se sacude con cosita. Y me han puesto una guirnalda que parezco el arbolito de Navidad. Y yo dije, pero si no estamos en diciembre. Pero como empezó la pachanga, hay que sacudir. Así que lo vamos a agarrar al pulpo y lo vamos a usar de locomotora para el trencito. Y además, como él tiene muchos tentáculos, le podemos agarrar de cualquier lado. Porque siempre que lo agarremos va a estar la punta ahí. Qué tema arriba y con tanta alegría, ¿no, abuela? Usted debe haber hecho el trencito miles de veces. Qué tema raro para traer a este programa, pero bueno, para raro ya estaban ustedes dos. ¿A dónde está el Z que tiene? Se fue al baño. Para mí que él se toca, yo te lo dije al baño y se toca. Sabe, abuela, que de esta banda encontré una anécdota, algo muy curioso sobre el nombre de la banda. Y esto por ahí les va a llamar la atención a la gente que vive en Rosario. Resulta ser que había un graffiti que estaba en la calle España 430. Pues si algún seguidor de nosotros que esté en Rosario nos puede decir qué hay en este momento en España al 430, estaría buenísimo. Había el un graffiti España 430, el España 430 queda entre Tucumán entre Tucumán y Urquiza, así que el España del 430 hay que estar a la otra cuadra de la placita Pringle. Y el España 430 no me suena nada que hay ahí. Y lo del graffiti lo conozco, pero te lo voy a dejar contar. Había un graffiti que habían escrito en realidad los empleados despedidos de una mueblería, y en contra de la gerente, el graffiti decía Vilma, Palma e hijos, vampiros de los obreros. Y con el tiempo se fue borrando y se leía Vilma, Palma e vampiros. El nombre es como que sale de ahí. Deben ser los empleados del viaje a las muebles que no le han mandado el sillón al y que seguro que el seco le verá pinturrajeada ahora que de la puerta del negocio, porque él va a querer el sillón. Si le han prometido el sillón, él va a querer el sillón, porque empleados eran los de antes. Si había que hacerle el sillón al seco, se le hacía. Si había que romperle la vidriera de un piedrazo, se le rompía también. Qué tiempos, ¿no, abuela? No estemos a la violencia. Qué tiempo. Bueno, el pájaro Gómez, el cantante de Vilma Palma Vampiro, vivía en la esquina de la señorita Connie. Él vivía Sarmiento, Sarmiento y Tucumán, ahí vivía la vueltita, y la Connie vive por Sarmiento, ahí en la vuelta. O sea que se cruzaron cuando iban a comprar el pan. Pero siempre se lo cruzaban. Preguntale al Z, que cada vez que él iba al barrio por ahí, siempre se lo cruzaba al pájaro Gómez. Además, él iba a comprar como cualquier persona normal. Después se le puso un poco una estrellita, y cuando él decía, pájaro, ¿cómo está?, me dijo que no te daba bola. Viste que pájaro eran los de antes. Y ahora, en los 90 le iba muy bien. En los 90 mucho... han hecho furor, y ellos también tuvieron mucho éxito en México, en Ecuador, en esos lugares. Acá lo usan para el carnaval carioca nada más, pero bueno, de hecho tienen una presentación ahora en noviembre en el Espacio Quality en Córdoba, y hay algo curioso, se van a Estados Unidos a tocar, abuela. Tienen tres fechas, ahora van a estar tocando en Virginia, en Florida, en Houston, todo en octubre. Pero no lo felicitamos, porque ellos, la verdad, que cuando tuvieron mucho éxito la pegaban y la rompían. No tanto acá, porque acá, vuelvo a repetir, la gente los usa más para la pachanga, el carnaval carioca. No es que dicen, es verdad, me voy a sentar a escuchar un álbum de Vilma Palma. No, nadie nunca en la vida dijo eso. Pero cuando empieza la pachanga, todos empezamos a revolear la en agua. Roxana debe estar arriba de del sillón. Aprovecho para mandarle un saludo a la Roxana, que seguro saludotes. Que con la pachanga ella va a revolear en los pechos al aire. Ahí está. Así que bueno, abuela, este tema está presentado por el viejo proveedor mayorista de quesos y fiambres. Están en Avenida San Martín, 2450, así que cuando quieran comer los mejores fiambres. Quiero mandarle un beso a la gente del proveedor del viejo, sí, y decirle que estuve en el estudio la semana pasada y me puse todos los brillos y nos mandaron una picadita, así que para la próxima que volvamos hay que pedirle a la gente que mande algunos embutidos. Y también le quiero mandar un beso a la tía Griselda, a Mónica y a su niño el Maxi, a María Madau, todos los tres juntos un solo corazón, porque María Madau está del otro lado del charco. Está del otro lado del charco, María Madau. Saludos, María Madau. Saludos también. Voy a mandar un saludo también para Mónica, que nos está escuchando y que quizás se sume a nuestro staff de auspiciantes. Así que un saludo para ella. Saludos para Mónica y su familia. Bueno, también le quiero mandar un saludo al Currox, a la Michu, a Sabrina, a Gabriela, a Luisina, a Samantha, al Yaguito. La nena está por cumplir, ¿eh? Ahora cumple 15 la nena. Pensar que fue al cumpleaños cuando obtuve un añito y ahora está cumpliendo 15. ¿En qué momento pasaron los 15 años? Para mí me pasaron encerrada en la escalera. No, tiene. ¿Y la invitaron? No sé si van a hacer alguna reunión, algo. Vamos a estar de cumpleaños de 15, este fin de semana, no el otro estamos de cumpleaños de 15, así que capaz que voy. Me voy a poner todos los brillos y capaz que la saludo así. Debe estar bordando y bordándola en agua, ¿no, abuela? Pero sí le voy a bordar todos los encajes, tampoco quiero opacar a la cumpleañera, pero bueno, ahí vamos a estar. Y a quien más le tengo que mandar saludo, que me estoy olvidando, a la Gabriela, a Diana y a Cristian que nos escuchan siempre. Ay, Diana, lo cago a pedo de Cristian porque compré unas media lunas carísimas. Le han robado un ojo de la cara a ese chico, ahora no debe poder ver. Le cobraron como 6 media lunas, 540 pesos. Pero para mí el chico ese tuvo que dejar el culo. Ay, abuela, no. Le tengo que pedir un saludito especial. El problema es que me acabo de olvidar el nombre. Alma. Tiene que saludar a Alma, que vino con su mamá y nos están ayudando en el local el día de hoy. Bueno, le saludo al Alma con toda mi alma, que está un poco prehistórica, pero él es un alma al fin. Soy un alma buena, siempre he sido buena. Así que le mando un besito a la señora Alma. tiene 7 años, creo, Alma. Ah, era una niña, bueno, era una jovencita. ¡Ay, Alma! Para una criatura, bueno, si a los padres le ha gustado el nombre, lo veo como si karmático, pero como estamos en el Good Karma, todo sea por el Good Karma, Alma. ¡Hola, Alma! ¿Cómo estás? Bueno, un beso a la almita y que sea una almita buena y que toda su vida sea feliz y siempre sea buena persona, porque es lo principal, no como el cuerpo degenerado que me tiene encerrado. Ahí está. Así que bueno, vamos entonces con este clásico de Vilma Palma de Vampiros que se llama Mojada. Apaga cuando vos me miras. Hola, desde Rosario, estamos escuchando a Matías, Martina y yo, Eve. Mandamos un beso grande a Good Karma, también a Lucía, a Fernando y a Ana. Besitos. Besitos. Besitos, Good Karma. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. I can't let go.

y solita si necesitaba. Me ha contado Gabriela que se ve sacado unas fotos así como para atraer y nada, estáis de reventón. Así que besacos a mis queridas amigas que le he dicho, ¿por qué no habéis invitado al Zeta? Nada, niño, que te tenéis que depilar las piernas, poner unas medias red y si querés podés venir porque es para niñas. Ala, bueno, me quedo fuera. Yo tengo, un saludito especial, Zeta, para Magalí, mi sobrina que estuvo cumpliendo 15 años. Un abrazo fuerte para ella. Mañana vamos a tener un lindo almuerzo con ella y con su papá Dani, así que un saludo para ellos y para su mamá también. Es la niña de Dani, besacos al Dani, sí. Y a esa niña, y que el tío Brix se ponga con un buen regalo, porque 15 no se cumple todos los días. Besos enviado. Quería contar algo más. ¿Qué quería decir? Te quería contar algo de Lava Max, que he visto una historia de Víctor Tell, que él tiene el tema, ha compuesto el tema de So I Am, que tú lo has puesto hoy de cortina, y habéis conseguido quíntuple platino, cuádruple platino, triple platino, pero una cosa así bestial de, no sé, si con el álbum o con el single Lava Max, y ahí el Víctor estaba hiper contento porque obviamente su cuenta bancaria se hincha de claro. dinero con cada platino de Lava Max, y yo también estaría contento si le escribo un tema a Lava Max y la empieza a juntar con plata, pero cómo no voy a estar contento. Es que yo lo vengo diciendo desde hace rato, o sea, apuesto mucho a esta chica, va a llegar muy alto. Me gusta mucho lo que hace, más allá de que la critiquen porque no hace baladas, pero bueno. Ok, no importa. Muy bien por Ava Max y por el Víctor Tell, que se hincha a ganar dinero. Y hoy justo estaba viendo unas historias de Víctor y entré a su perfil, que no sé por qué ha borrado todas sus fotos y ha dejado solo dos. Después de una, vamos a decir, polémica declaración que hizo, borró todo su perfil y dejó dos fotos nada más. Bueno, y no importa, a lo que veo en la última foto, porque es que, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis todas las otras fotos? Y Osa Nordinguesle le ha comentado algo abajo y me sorprendí. Yo sé que a Osa le gusta mucho Smith & Tell, no sabía que lo seguía Víctor también y que se comentaban cosas. Pero ala, quiero meterme ahí y ver qué está pasando. Claro. Eso por un lado. Y otra cosa, Brix, que a ti te va a interesar y que seguramente, y lo voy a hacer bastante corto, te va a interesar. BTS va a sacar un tema con Coldplay. Esta cosa de mezclar todo, lo quieren meter a Coldplay en Sur Corea, que no tiene un gran público, y la verdad que a Coldplay en Sur Corea no lo conoce nadie, y lo mezclan con BTS. Me huele a manotazo de ahogado. Coldplay hizo mucho humo para asado con su nuevo material y quedó en unos tristes choripanes, por decirlo así. Bueno, perfecto. Se hizo. Entonces, lo van a querer levantar un poco con estos chicos que realmente la están rompiendo. No lo quieren levantar a él, lo quieren meter en el mercado. Siempre cuando se hacen estas colaboraciones es para que un artista que no suena en ese mercado, territorio, entre en el costo. Gastó mucha plata Coldplay con este nuevo trabajo, con toda esa atmósfera que prometía, y quedó ahí. Bueno, lo interesante de esto que te quería comentar, no sé si lo habías leído, es que BTS saca un tema con Coldplay y lo anuncian con bombos y platillos. Veremos ahí si son choripanes o si es un buen asado. Vamos a dejar de tanta información. ¿Sabes que pensé que me estabas por decir que faltan pocos días para que me vaya consiguiendo unos lindos broches para mis ojos, porque se viene la maratón del streams con el evento este del Citizen Mundial, no me acuerdo el nombre ahora, del festival dura 24 horas. No importa, no quería hablar de eso, quería comentar y había dicho que íbamos a redondear. Así que lo del streaming, la verdad que me tienes sin cuidado porque es algo que tendrás que ver tú. Y contarlo todo al aire. No todo al aire, harás un especial de 36 horas contando lo que has visto. Bueno, vamos al tema que suena, y porque el señor Luke Elliott ayer estrenó un tema que se llama Spring for Livet. Está cantado en noruego, y lo que me ha sorprendido, lo ha hecho con otros dos niñacos, un niño y una niña. Impronunciable, la verdad, que el rapero, porque aparte habéis mezclado estas cosas de fusionar, Dios mío, unos raperos noruegos que se llama Onkel P, algo así, son todas letras, impronunciable, y la niña un poco más ahí se llama Ingebjerg Bretland, bueno, la niña canta bonito, hay lineal, Y cuando empecé a escuchar al rapero dije, pero ¿dónde se ha metido Luke Elliot? Pero no, al final del tema, si lo encierras, sí, bueno, queda simpático, vamos a decir. A mí me encanta escucharlo a Luke Elliot tocando el piano, que es lo que mejor sabe hacer, además de que tiene un vozarrón bonito, pero él es músico sesionista, pianista, no sé cuánto, tiene muchos cursos en bueno, no sé cómo se llama el título principal de cuando uno tiene tantas cosas ahí en piano. Pero bueno, me ha gustado, dije, bueno, lo vamos a pasar al aire, así que vamos con Luke Elliot y su Spring for Tibet. Ahí está. Sí. Jag står i trubbel alltid knedypt. Ikke se hit. Ingen hjemme her skulle tro jeg var på ferie. Tid med glasset mitt, jeg trodde det var mer. Kjørte løpet mitt på alle, trodde de var enig. Hår i rennestein, se på det som trening. Stirrer i det evige og se om det gir mening. Om du ser meg kan du ta med deg noe rødvin. Kommer jeg til himmelen kan jeg ha med meg noe revin. En jævla battle internt mellom helt for jævlig eller ikke så gærent. Eller være ærlig eller skippe noe facts. Er det for kunsten eller er det for lags? Er jeg på saken eller er jeg for sein? Er jeg sterkere eller er jeg for klein? De kaster meg noe smule så her har du et bein. Noen fulgte med i timen når det var ikke meg. Som allting på stedet vi jeg redusert og bare jøgler for noe TV-tid. Vi gjør noe med mening i min levetid. Men å gjøre noe legitimt negativ. I livet bare jager etter medisin. Hele liter er jo samme hva bare heller inn. Se han sliter og meldingene renner inn. Det ender mer du ser her rundt og at du brenner inn. Jeg ser et halvtomt glass. I bunnen av dette så faller alt på plass. Som den varmeste jakka her det alt for kaldt. Når jeg ramler i bakken og så alt normalt. Jeg famler i mørket, mannen skramler i søpla. Så mange jævla stemmer her som krangler i nøttet. Det nesten som om tiden står stille. Men når bjørnen sover, mannen springer for liv. Gangen blir det siste gang. Siste refrenget på min siste sang. Visna bort den visa som jeg visste en gang. Lite visste jeg om alt jeg ikke visste en gang. Og denne gangen blir min siste gang. Siste refrenget på min siste sang. Visna bort den visa som jeg visste en gang. Lite visste jeg om alt jeg ikke visste en gang. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Good Karma Radio Show. su nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Muy bien, recién hablábamos, Zeta, justamente de Ava Max. ¿Cómo me gusta lo que está sonando? Dinero. Sí, ah, justamente pensé que el tema. Pasado, por eso dije eso bien. Justamente el tema que está pasando es uno de los temas con los que vos hacías mención, que tiene participación Víctor Tell. Sí, y que se está hinchando a ganar dinero ese niño, con razón. Sí, ella es como una gran Bitcoin, podemos decir. Apuesten y pongan mosqueta ahí porque esto va a dar para un futuro. Acuérdense ver, lo que les digo. El Avamax. Bitcoin. Esta chica, bueno, no para hacernos bailar, eso es algo que te mencionaba recién, que es una de las pocas cosas que por ahí le critican. La mayoría de sus temas son todos bailables, no tiene baladas en sí. Sería interesante escuchar una linda balada de ella, pero bueno. Ahora está presentando una colaboración con el reconocido DJ Jonas Blue. La albanesa anunció en sus redes sociales el lanzamiento de este nuevo single, alentando a que será obviamente muy bailable, como todo lo que viene haciendo, pero aclaró que no es se albanesa, trata. Albanesa, sí. Como Dua Lipa. Sí, sí. Le voy a decir a Víctor Tell que le haga una buena balada. Eso sería, pero espectacular. Sí, vamos igual. Smith & Tell tampoco se especializa en las baladas. Es como que los niños estos de ahora, bueno, en las, pero, computadoras, sí, solo saben hacernos mover el esqueleto. Como que las baladas no saben la fórmula. Bueno, dos escalones menos estaría bien. Vamos a decir, le voy a decir a mi querido amigo Víctor Tell, sí, a ver si me escucha. Sería genial en la voz de Ava Max una buena balada que la rompa. Vamos a decirlo. Aclaró que no se trata en realidad de una nueva era ni de un nuevo álbum, sino que este tema es una continuación de alguna manera con el exitoso Heaven and Hell del año pasado. Así que nada, vamos a estar escuchando un nuevo tema de Ava Max, obviamente también bien arriba para bailar. Así que bueno, vamos, Pulpo, entonces con el estreno cuando quieras. I'll go out my head. Solo loco in my bed. In that t-shirt that you left. It goes la la la la la la in my heart. It goes tick-tock on the wall. Stuck here waiting for your call. Keep thinking you're bad boy. Always making me mad boy. When I know you're just a sad boy. But I like that. Keep acting like a bad boy. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Como más te gusta. Ya en vivo. Escuchamos al señor Robbie Williams con su Feel en vivo, que ya lo dije, que me encantaría, si tuviera voz, poder cantar el tema Feel, porque es un tema que me encanta. Y algo que quiero comentar corto y rápido, porque estamos extendidos con el programa, es que el 8 de octubre, sí, 8 de octubre, no sé cuánto estamos, a 20 días, sale el nuevo single de Roxette. No sé si llamarlo nuevo, pero va a ser lo que va a estar anunciando el Showride 30 aniversario. Así que viernes 8 de octubre tenemos lo nuevo de, vamos a decirlo así, lo nuevo de Roxette. o el nuevo single extraído de Joyride, que va a traer, creo que, dos versiones, demos en dos versiones diferentes, además de el single en sí. Si me parece interesante, sí, me parece sumamente interesante. Mucha expectativa. Espero que Gabriel Iglesias merezca una bonita tapa, algo que pueda así, así, que esté bien hecho. Creo que va a haber una versión de Bass Flow, así como hubo de Sweet Hello Inside My Bike. Creo que va a haber una versión de esa. No les voy a decir qué tema es, pero si hacéis un poco de memoria, todos va a dar una cara en la cuenta de qué tema es. Pero bueno, nada, lo vamos a dejar ahí, vamos a esperar al 8 a que salga esto, lo quería decir. Y nada, vamos con el señor Robbie Williams y su Angels, Bonaco, Bonaco, Bonaco tema. Me encanta. Ala. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Will I ride or run down the waterfall? I'm loving angels instead. Wow. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. As the feeling grows, she breathes fresh to my bones. But when love is dead, I love an angel. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Like the moonlight. ha volado un programa, uno más, se nos escurrido entre los dedos como el tema del Tiziano Ferro, que se nos escapa entre los dedos. Así que nada, sí ha volado. A ver, algún saludito, sí, al doctor Marcelo, que siempre nos escucha, al doctor Sergio, a Saguito se lo había nombrado, bueno, y a todos los que habéis enviado miles, al Ted Holgersson, a todos los que habéis enviado miles de un mensajes. Un saludito, yo me cuelo ahí para Mima y para Lorena, que estuvieron haciendo su trabajo acá. Muy bien, al Richard. Gracias. A Richard de Rosario con su XXL, y a Iván de Rosario, que siempre nos escucha, y él tiene un programa los días viernes allá, y nada, eso, también tiene un programa radial sobre Croacia, así que algún día lo escucharemos. Croacia, ok. Croacia, porque él es croata, se llama Iván... impronunciable el nombre en croata. De hecho, se ha sacado la ciudadanía croata. Todas consonantes. Se ha ido a Croacia no hace mucho, creo que fue 2018 o 2017. Bonito país. Y pero a mí todos esos Países Bajos me dan como miedo. A mí se me hace que uno llega y te pasa como en la película Hostel, que te matan y te acuchillan. No sé por qué. Pero bueno, se nos ha ido un programa. Como dice mi querido Brix, gracias, carmadictos, por haberos escuchado a este par de gilipollas. En la conducción, ahí siempre, timón al borde del Titanic, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, en los controles y puesta en el aire de nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Nuestra querida señorita Corin como asistente de producción, que en este momento está disfrutando de un espectáculo y espero que vuelva con alguna nota, si no, Guaidoncha la va a despedir. Ahí está, en la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el leonino y gruñón, el señor Z. Por supuesto, del otro lado, el colgado y no tan liberado, señor Brix, y recordad, niños, que esto es un contenido, ¿de qué? De Guaidoncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, a la karmadictos, a disfrutar de la vida y de este bonito sábado. Buenas noches, hasta pronto. Stay forever, stay a little while. I'm pleased to have seen you, I'm pleased to have seen you smile. April clouds, shaped like shells. April rain should fall somewhere else. I need a sun, a soft caress. I wish you the best. It's been a my eyes. wish you the best. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.